sombras de la noche. Hacía tiempo no llovía, continuaba la sequía y en toda la región ya se morían los montes. Amanecía y el cielo seguía despejado. En el rostro de la gente se marcaba el desespero, pero en el pueblo seguían esperanzados. ¿Por qué cambiar el tiempo y reventar un aguacero? Para mi sed de amor y curar mis heridas, las caricias tuyas. La tierra para calmar su sed y cerrar sus grietas necesita lluvia. Y yo para mi sed de amor y curar mis heridas, las caricias tuyas. La tierra tiene sed. Yo tengo sed de amor. La tierra tiene sed. Llena de tristeza.